Sábado 20 de agosto, 2016. De estar reunidos a nuestra alma, a nuestro maestro, a los maestros, de poder tener una reunión grupal y que nos permita de tener un intervalo y poder compartirla. La reunión de hoy, que arrancó el primer sábado de enero y se va a extender hasta el cuarto sábado antes de la entrada en Sagitario en noviembre, está trazada en invocaciones de la llama violeta para que podamos experimentar los interludios, la salida del sexto rayo de devoción e idealismo y el ingreso del séptimo rayo de orden ceremonial, y también algunas reflexiones sobre el ritualismo, herramientas del ritual, el templo externo y el templo interno. Entonces leíamos, cada uno va a leer una de estas invocaciones y si nos daba alguna reflexión, comentamos. Estas oraciones fueron escritas en el 2008 por el maestro Kumar. El maestro Kumar está aquí, está en vida, y es quien guía nuestras instrucciones a partir del año 93. Y él escribió este libro que es Invocaciones de la Llama Violeta, en el 2008, cuando se cumplía 333 años de la entrada del séptimo rayo por la precesión de los equinoccios, es decir, en 1675. En el 2008 se cumplían 333 años y él hizo en conmemoración y en agradecimiento a la energía del séptimo rayo que encarna el conde de Saint Germain, que está en el medio, en la primera fila, hizo estas invocaciones. Nosotros invocamos, pedimos, oramos.

por sonido y rítmicamente, también nos va a producir un efecto. Tengo el libro en inglés. Nunca lo traigo, no sé. Bueno, tráelo en la próxima y leemos alguna. Sí. Porque de la rueda de la vida, nosotros salimos a la vida física y se dice que nacemos en la oscuridad, ¿no? Y salimos a rodar, es decir, somos un centro, porque la vida nos dotó de la bienaventuranza de ser seres de luz y de tener un centro y de tener un cuerpo. Pero salimos a la rueda y nos tenemos que orientar. Y dando vuelta a la rueda tenemos que empezar a ver los centros de orientación, el este, el oeste, el norte, el sur. Y cuando nuestros movimientos se orientan, es ahí cuando de empezar a hacer círculos, empezamos a hacer cuadrados, triangulamos, y todos nuestros movimientos van a adquirir un arte de funcionamiento. Y los colores también van cambiando en nosotros. El maestro Sibibí también es como una coordenada de la radiación violeta, porque él, como maestro de síntesis del nuevo yoga, viene a experimentar la síntesis y la iniciación en forma grupal. Y donde el color violeta, que es un color del séptimo rayo, se va a comenzar a materializar y los organismos jóvenes van a tener más facilidad de verlo en distintos episodios. Así sale el púrpura, sale el violeta, sale el rosa, porque nosotros también vamos cambiando los colores. En la medida que nos vamos armonizando, vamos cambiando los colores y vamos percibiendo colores cada vez más sutiles, hasta que nos transformamos todo en un color como el cielo, el azul, donde todos los colores emergen, todos los colores van, el azul es un trasfondo del blanco, el blanco es un trasfondo del azul, y nos vamos convirtiendo en colores azul. Es decir, si nosotros prendemos una velita, vamos a ver que el color que aparece primero de la vela es azul, y siempre va a estar el azul. Y del azul sale la llama. El azul es el color de base. Cualquier velita que prendemos, vamos, si miramos bien, está el azul. Sin el azul no se produce la luz. Por eso en algunos templos y en alguna práctica de templo está siempre el azul encendido, que es el trasfondo de la luz que va a aparecer. Y nosotros en nuestro desarrollo nos vamos a transformar en luz, en azul, y vamos incorporando los colores. Y nos vamos convirtiendo en un templo, porque podemos hacer la ceremonia del templo de iniciación, y ojalá que todos podamos tener la elegibilidad como para hacer externamente el simbolismo de una ceremonia de iniciación. Pero así, como así es afuera que lo hacemos, también se nos produce adentro. Porque los siete profetas los tenemos en los siete centros y también en los siete centros del cerebro. Y como en el cosmos están los siete sabios, que son siete constelaciones que nos guían. Entonces en un momento la mente que está dando vuelta por afuera, como así es la moneda que tiene dos caras, vemos las dos caras. Si vemos la otra cara, y es la mente que se torna subjetiva y que empieza a preguntar cosas básicas, como el oráculo de Delfos, quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, y todas esas contestaciones uno las tiene internamente. Las tiene internamente a través de la rama parental, a través de la rama, y la tiene internamente cuando llega al centro del corazón. Estamos en Leo, el Leo, digamos, el Hércules tiene que hacer un trabajo que es domar al león, y dicen que el león se va escapando de Hércules y se mete en una caverna, y Hércules entra, y los griegos dicen que lo mató, pero bueno, los griegos luchan, toda su expresión es la lucha, y Hércules entra a la caverna y es como que domina el león, ¿no? Y hay toda una simbología de cómo Hércules entra a la caverna y sale de la caverna iluminado, porque ahí descubre Hércules, después de haber tenido algunas técnicas para dominar el león, que el león es el que gobierna externamente, ¿eh? El león es el rey de la selva, es el rey externo, y cuando el león ruge, todo el reino se calma. El rugido del león externamente simboliza la inhalación y la exhalación. Dentro de la caverna del corazón, la inhalación y exhalación queda fuera, y Hércules descubre el pulso, que es el sonido mayor de la respiración. Y ahí se ilumina con la luz búdica, la luz del alma. Eso es tener una iniciación y entrar en el templo de iniciación. Dentro de estos intervalos podemos leer la meditación de hoy, y la escuchamos al maestro, que nos la dice en inglés, y la vamos a leer también. Hoy es 20 de agosto. Master C, V, Namaskaram. Vash karma in space and the deep blue slate paint ever elevating colors. Ever at the feet of the Master in the Vaishakha Valley, wash karma in space and the deep blue slate paint ever elevating colors. Ever at the feet of the Master in the Vaishakha Valley, wash karma in space

en donde los maestros de sabiduría se reúnen una vez al año. Está el festival de Wasai, cuando baja el Buda, que es en mayo, y hay una ceremonia. Esto es en la parte del Tíbet, en India. El estudiante también tiene la oportunidad de encontrarse con el maestro en este valle. Se sugiere un proceso específico para poder estar a los pies del maestro en el valle de Vaisak, a saber, 1. Siéntate en un lugar silencioso, silenciando tu mente y cuerpo. 2. Alinea la mente con el azul y visualízalo a tu alrededor. 3. Visualiza a tu maestro sentado y de color blanco brillante. Su mano derecha te bendice y sus ojos te transmiten la gracia. Su semblante muestra los ojos semicerrados y una sutil sonrisa en sus labios. 4. Visualiza que te hallas a los pies del maestro y que éste es 4 veces más grande que tú. Es decir, que tu tamaño es una cuarta parte del suyo. 5. Visualiza que te encuentras en un valle sagrado situado en una cordillera de montañas sagradas con los picos nevados y un río que fluye desde el sur al este y al norte. Visualiza la luz de la luna sobre el valle. 7. Finalmente, visualiza el silencio completo con el viento que dulcemente cuida de ti. Esta es una meditación que corre de equinoccio a solsticio y de solsticio a equinoccio. En el año tenemos 4 veces la misma meditación en distintos días. Es un interludio que podemos practicar si tenemos el libro o si nos transmiten la meditación. Y creo que se correlacionaba con lo que leímos de las invocaciones. Bueno, ¿algún comentario? Muy lindo. A mí me transmitió mucha paz. No solo lo que leí, sino todo lo que escuché. Sí, algo adentro así muy, con mucha calma. El ruido que suena son las estufas que consumen gas, y si el tesorero no calcula su precio, estamos en paz. Aparte del tesorero, el tesorero es el de la biblioteca. Los maestros siempre nos protegieron. La verdad que sí, porque nosotros hace muchos años que venimos acá, ¿no? Y siempre hicimos cosas y nos creíamos que la biblioteca se mantiene porque hacemos cosas. Porque, bueno, fuimos haciendo porque las necesidades, el agua que llovía, los eventos, cambiamos, hicimos los pisos y un montón, todo siempre. Pero después de 40 años, ¿no? Más o menos, decimos... ¿Quién mantiene la energía de la biblioteca? Y la verdad, y lo vemos ahí, ¿no? Ahí está Blavatsky, porque Blavatsky, digamos, es la creadora de la Sociedad Teosófica, ¿verdad? Y creó la Sociedad Teosófica en Estados Unidos en 1875. Es decir, ya habían transcurrido 200 años de la entrada del séptimo rayo. No, no, no, son todas cosas que son concordantes. Y puso tres objetivos. El primero, formar un núcleo de fraternidad sin distinción de raza, sexo, color. El segundo, el del estudio de las religiones comparadas, porque toda su vida fue desvelar y traer toda la información de Oriente a Occidente y de Occidente a Oriente, con todos los manuscritos, con toda la obra que hizo. Y el tercero es estudiar, es decir, poner en funcionamiento los poderes latentes del hombre, ¿no? Y así la vemos, ¿no? Con esa foto, hay otras fotos, ¿no? Pero en esa como que nosotros leímos, ¿no?, que tenemos que tener paciencia, ¿no? Y ahí está, paciente. Y yo creo que, bueno, la energía de ella, que ya van a ser ahora 1875, ya van a ser unos 141 años de la formación, que está manteniendo esto. Las verdaderas instituciones se vuelven a refundar después de 300 años. Las que están hechas, digamos, con todo el orden. Hay organizaciones y hay hechos en la vida de uno, y que es lo que hay que buscar ritualísticamente, que se produzcan con todas las bendiciones del este, del oeste, del norte, del sur, y los ángeles acudan a eso. Las ceremonias son así, las ceremonias que se realizan en los templos son así. Si se hacen con ese conocimiento, con esa presencia, son así, están disponibles. Entonces, cuando se hacen estas fundaciones como la de Blavatsky, tienen un funcionamiento de 300 años. Y le dio 100 años para cada uno de los objetivos. Porque son tres pasos. En el cuarto paso, cuando el hombre empieza a conocerse con su poder latente, va a conocer a su Padre, al Dios de la creación. En el primero y segundo, está con la naturaleza, la forma, y cumple con la Madre, y la Madre lo va a liberar. La Madre lo va a liberar al iniciado, al hijo, para que vaya a conocer al Padre. Así que, aunque parezca mucho que hizo esto Blavatsky, está enteramente vivo y su energía está viva. Y el ejemplo lo podemos ser nosotros, ¿no? Es ser testigo de que esta institución, este inmueble fue donado, porque siempre hubo una acción, digamos, de las personalidades que lo formamos, pero motivado, ¿verdad? Motivado. La materia es una emergencia del espíritu, y si realmente está el espíritu, la materia produce su fenómeno. Sí, si me permitís. Ese pensamiento es muy válido, porque todo lo objetivo tiene su trasfondo subjetivo. Nosotros somos subjetivamente vivos y morimos objetivamente. Pero también, en contrapartida de lo que vos decís, si bien la naturaleza es abundante, es austera. Nosotros somos los custodios de esa energía, por lo tanto, en nuestra vida particular y en nuestra vida grupal, Tenemos que ser abundantes y austeros. Abundantes para dar y austeros para pedir. ¿No? Porque muchas veces cuando uno es testigo de eso que vos decís que es cierto, porque es cierto y lo hemos vivido en la vida personal y en la vida institucional, muchas veces corremos un riesgo de creer que, total, siempre las necesidades van a ser cubiertas. Ahí es donde podemos llegar a estar en falta con la naturaleza, ¿no es cierto? Sí. Porque en la medida de que uno cuida lo que tiene en custodia, ya sea su cuerpo, su grupo familiar, su grupo social, su grupo de trabajo o la institución, en esa misma medida va a ser cubierta necesidades familiares, necesidades sociales o necesidades de trabajo. Sí. No, pero estamos de acuerdo, ¿eh? No. Pero sí, digamos, el hombre, nosotros somos seres luminosos, ¿verdad? Somos seres de energía, somos creadores por naturaleza. Entonces, y somos trabajadores, digamos. Nosotros tenemos, somos obreros de toda esta creación. Y la magnificencia de la creación, Pedro nos decía, Pedro, digamos, era Pedro Naúm, que está ahí, digamos, en el año 63 se hizo el Grupo Universo. Yo vine a la biblioteca, fui a otra rama, que era la rama de Ciminelli, que Ciminelli había estado en el Grupo Universo, en la Nueva Era, pero el Grupo Universo se hizo en el año 63. Y Pedro lo condujo hasta el año 92, en el 92 viene Kumar, porque eso también es obra de un gran pulso, y que tenemos que nosotros, que participamos varios años de eso, ser contemporáneos y ser testigos de la energía que está ocurriendo, y eso es lo que ahora podemos tener mayor experimentación. Porque tal vez este organismo no tenga la síntesis de los organismos más nuevos que tienen incorporados como los autos, 10.000 chips electrónicos, los organismos nuevos físicos de la gente joven ya vienen incorporados con un montón de chips para interpretar la síntesis. Pero, de alguna manera, seguimos en la corriente, estamos en la autopista, en la colectora, estamos ahí, más o menos, y podemos percibir la experimentación de la nueva energía. Entonces, Pedro nos decía que nosotros, al trabajar en estos temas, lo único que estábamos haciendo era los cimientos, es decir, estábamos haciendo la zanja. Cuando se hace una casa, hay que hacer la zanja, hacer los cimientos y aplicar todas las reglas de arte de construcción masónica. Se usa el dintel, el nivel, bueno. Y él nos decía que nosotros estábamos haciendo los cimientos, que no nos creamos que estábamos haciendo otra cosa, los cimientos. La vida nos hizo que podamos recordarlo en vida y ser contemporáneos, que él en el 92, más precisamente en el 93, deja el cuerpo físico. Pero su pulso, su convocatoria, su espíritu para que el grupo siga trabajando, hizo que apareciera Kumar desde la India. Desde allá de la India vino Kumar. Y él siguió siguió con la conducción de darnos herramientas, darnos libros, darnos instrucciones, darnos práctica, incorporar otras cosas. Eso es también la presencia del Espíritu. Es decir, la materia que podamos trabajar es una emergencia del Espíritu. Por eso que estuvimos hablando de esto de ver al Maestro, de meditar en el Maestro, de meditar en los colores superiores, de tener presente las personas de buena voluntad y de tener presente todos los actos realmente plenos que vivimos, que por ahí no lo olvidamos, por ahí no lo tenemos en cuenta, pero hay muchos actos plenos que vivimos. Y eso también limpia la mente y limpia nuestra condición. La naturaleza es totalmente pródiga y también es pródiga si nosotros nos elevamos en la presencia de las energías superiores. Porque si nosotros estamos con la presencia, no estamos con la limitación. La limitación es la austeridad o lo austero que nos quita la posibilidad de la presencia. Eso no quiere decir libertinaje, porque entre la libertad y el libertinaje hay un gran grado de comprensión y de responsabilidad. Un obrero no puede entrar en el libertinaje. Un obrero, por más que esté haciendo una zanja, tiene que tener la responsabilidad de la pala, la responsabilidad de su uso, si hay barro, si hay agua, y seguir trabajando. Entonces no puede entrar en el libertinaje de hacer lo que hay que hacer. Y cada uno tiene una tarea para hacer. Por eso tiene un cuerpo, por eso tiene una serie de cualidades a través de ese cuerpo y que tiene que ir reconociéndolo, conociéndolo, respetándolo e ir incorporando cada vez más actividades creativas e ir ascendiendo en la escala. Vamos a leer algo del sexto rayo, del séptimo rayo, y Ivana no prendió la luz de abajo, pero sí prendió las lucecitas mayores, y ahí Rodolfo va a enumerar a los maestros en el altar, que ahora aparecen más lúcidos. ¿Hacemos la bendición? No. Nombrá los maestros. Ahí tenemos a Maitreya. En el centro arriba. Porque lo leíste, en CBB son los nombres de los maestros. Maestro Moria. El maestro Moria, a la izquierda, con el turbante. Es de primer rayo, de voluntad. El maestro Kutumi, izquierda. Después abajo, tenemos el maestro CBB en el centro. El maestro Equidala, que es Namacharya, el maestro EK a la izquierda y el maestro MN a la derecha. Y abajo, Saint Germain, en el centro, y de izquierda a derecha, tenemos al maestro Jesús, a María, a Blavatsky y a Dorco, el tibetano. El maestro Kumar, que cuando viene acá se sienta ahí presidiendo, el hermano Pedro Naúl, acá tenemos a Pitágoras, no tenemos respaldo, ¿no? Y este es un hermano de grupo que hace un año dejó el cuerpo físico, el hermano Juan Francisco Úbeda. Bueno, ya que ustedes vinieron la primera vez, nos va a hacer bien que nosotros recordemos algo de lo que era el sexto rayo, que ya lo hemos leído, pero que no significa.

práctica y como paz y buena voluntad entre los pueblos. Podría seguir acentuando estas relaciones, pero esta enumeración es suficiente para demostrar la belleza de la preparación realizada por el sexto gran señor del idealismo y llevar a cabo el trabajo del séptimo señor del ceremonial. Esto es del libro 14, que es Psicología Esotérica, tomo 1, página 281/5. Costumbres, de actitudes. Bueno, tenemos un gran campo de experimentar y de estar presentes a la energía. Tenemos que observar, por eso los interludios son para que observemos, para que nos demos esa posibilidad. Porque seguramente vamos a hacer un acto y en realidad vamos a responder a esa energía, digamos, esa anterior, y no a la a nueva. Y esto lo tenemos que observar en nuestra forma, en nuestra forma de pensar, en nuestras actitudes de prejuicio, es decir, de la energía del plano físico, de la energía emocional, de la energía mental, de los cuatro cuerpos que nosotros siempre hablamos, ¿verdad? Esa es la cuadratura. Nosotros tenemos un cuadrado, que son nuestros cuatro cuerpos, y tenemos que establecer un orden y guiarlos. Y si no, todo, como todo es energía, si estamos en la presencia, vamos a tener una presencia de ordenamiento, y si no estamos en la presencia, la naturaleza ocurre. Es decir, la naturaleza aborrece el vacío y lo cubre con una forma de movimiento. Y la naturaleza es la naturaleza que nos rodea, la naturaleza de nuestra formación, la naturaleza del conflicto, la naturaleza del caos. Leo, vamos, Ivana, ya lo leíste, yo quiero escucharte y lee esta parte del sonido antes de hacer la meditación. Este es una circular que sale todos los meses. Esta es la de Leo, ahora va a venir la de Virgo. Y es importante que nos familiaricemos y podamos leerlo. En algún momento vamos a hacer una charla de cómo mejor leer o cómo cada uno lo lee, ¿verdad? Porque tiene muchas cosas y para cada día es interesante que leamos algo de esto. Y como es en un mes y este material está disponible, está actualizado, lo hace el maestro Kumar y después el grupo lo imprime, lo saca, pero es una buena fuente de conexión digamos, diaria, continua, que podemos tener. Entonces hay una parte que dice esto. En inglés no, en castellano. Sé consciente del sonido.